rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y justamente cuando decimos que es un mapa sonoro de todo el país hecho en red, no lo decimos por casualidad. Hace algunos meses, en realidad hace más de un año, ahora que estoy viendo la fecha de publicación, publicamos una nota sobre una comunidad salteña que estaba intentando pelear contra la instalación de una fábrica de nitrato de amonio. Y vos podés decir qué corno es eso. Es uno de los insumos que se utiliza para hacer explosivos. Y en realidad la finalidad que se supone que va a tener esta empresa es la de proveer a las empresas mineras en esas voladuras de montaña que nosotros vemos y que nos estremecen, que después generan los hoyos en la tierra desde donde extraen los minerales. Y el conflicto está allí en la localidad de El Galpón, en Salta, con un elevado nivel de dureza, ¿no? Vamos a convocar a Liliana Cortade, que está con nosotros aquí en Enredando las Mañanas. Bienvenida, Liliana, a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos Fernando Tevele y Luis Angio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. En principio voy a aclarar que no es que extraen nitrato de amonio, sino que el nitrato de amonio, digamos, se va a fabricar en ese lugar se va a combinar, digamos, y se va a fabricar explosivos, ¿no? Claro. Y esos explosivos, ustedes saben que van a ser para las mineras, ¿por qué le tienen...? Sí, totalmente, y una de nuestras pautas, digamos, de por qué estamos en contra también es esa, y también, o sea, porque, bueno, es una empresa multinacional que viene a extraer recursos, agua, gas, subsidiado, etcétera, justamente... en este territorio, ¿no? ¿La empresa todavía no logró el objetivo de empezar a fabricar? No. ¿Y esto es por el conflicto social que se generó o simplemente porque son sus tiempos? Sí, o sea, en parte es por el conflicto y en parte porque, digamos, es un proceso medio lento, ¿no? O sea, han hecho tareas de desmonte, están trabajando medio lentamente, pero preparación de terreno y todo eso. Y lo que llevó también a esta medida, porque nosotros en realidad estamos en una resistencia más o menos casi pacífica, después de la orden de desalojo que quería dictar un juez acá, y bueno, nos hemos quedado al costado de esa tranquera. Pero ellos cada vez pasaban cosas con más porte, ahora unos caños inmensos para la conexión de agua que van a extraer de nuestro río Juramento. Entonces, bueno, llevó a la decisión de bloquear directamente esa tranquera, donde se encadenó un compañero, y se están haciendo, encadenamientos rotativos para que no someter a ese compañero solo. ¿Hola? O sea que la decisión es cortar el camino encadenándose a la tranquera. Exactamente, o sea, ese es el camino, digamos, la entrada principal. Ahora, ellos están a 2 kilómetros antes de eso, están abriendo ahora una nueva picada, digamos, un camino para conectar con la parte de adentro, y que pueda entrar personal por ahí y que los busquen, ¿no es cierto?, desde adentro. Pero ahí está, bueno, ¿cómo sigue la cuestión? Claro, claro. Nosotros no vamos a dejar la otra entrada libre, eso que quede claro. ¿Y costó que los vecinos... ¿Vos vivís dónde? ¿En El Galpón? ¿Cómo? ¿En qué localidad vivís vos, digo? Yo en realidad vivo en Salta. Sí, en la ciudad. Nada más que yo, estoy... prácticamente ya vivo ahí. ¿Y costó que los vecinos entendieran, digamos, que no vieran esto como una fuente de trabajo solamente, que es lo que se suele poner al frente cuando se dan estas situaciones? Y bueno, mira, este es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero si vos me decís si costó, los vecinos autoconvocados han hecho una juntada de firmas por esta causa, y en su momento lograron, y te estoy diciendo en su momento, hace más de un año, ¿hola? Sí, sí, te escuchamos. Hace mucho más de un año lograron juntar 6.000 firmas en contra de esta instalación, que para nadie, para la justicia ni nadie, están valiendo absolutamente nada esas 6.000 firmas. A través de las cámaras se llevó a, digamos, se emocionó un plebiscito que tampoco le está haciendo lugar, porque sabe el gobierno que va en pérdida con ese plebiscito, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay mucha adhesión de los vecinos. Quizás a veces en el mismo lugar no están convocados, no se convocan todos, pero latente, digamos, está la cuestión. Uh-huh. Estamos charlando con Liliana Curtade, ella nos está contando desde Salta la situación que se vive en la localidad de El Galpón, donde está intentando instalarse la empresa Nitratos Austin Sociedad Anónima, que va a producir explosivos básicamente para las empresas mineras, para que puedan volar nuestras montañas allí en la precordillera y en la cordillera. Pero también allí en la provincia de Salta hay conflictividad minera. Digo, ustedes también tienen una pelea allí con proyectos de instalación de mineras. Sí, bueno, yo estoy en este momento, mira, en la localidad de Metán, que también está peleando por esto, sí. En donde acá en algún momento se logró, por la lucha de los vecinos justamente, que se vaya la Alexander Gore. Uh-huh. Y bueno, y las empresas siempre están al acecho, ¿no? Ya sea en la zona de los valles, Calchaquíes, en la parte de la Puna, pero no está instalado formalmente así, ¿no? Un conflicto, creo, de estas características. Uh-huh. Tan fuerte. Claro, porque allí en Metán están los vecinos autoconvocados por un medio ambiente sano, ¿no? La gente de Vapumas. Sí, exactamente. Ellos están apoyando nuestra lucha, digamos, están dentro de nuestra lucha también ahora. Uh-huh. ¿Y los medios de comunicación allí, los medios locales? Y los medios locales se han hecho eco ahora de la situación y, digamos, o sea, como esta lucha lleva 2 años, ¿hola? Sí, sí, te escuchamos con atención. Sí. Y hay una apuesta muy fuerte del gobierno a nivel institucional de posicionar la contra, digamos, contra información, ¿no es cierto? Uh-huh. Tanto que, por ejemplo, en un canal sacaron a la entrevista a una policía, a una mujer policía que manifestó, por supuesto, todo en contra de nosotros, diciendo que somos unos 20 piqueteros locos, etcétera, etcétera. Y descubrimos que esa misma persona era una persona que se había infiltrado en nuestra asamblea hace varios meses atrás. Uh-huh. Ah, mira vos. Entonces, bueno, vos ves a qué acuden. Eso se estaba transmitiendo por canales Salta, lo vio todo el mundo. Y fue una información recortada, porque en realidad la tomaron de otra nota mucho más amplia, donde sí nos entrevistaban a nosotros y nosotros no aparecimos. Uh-huh. Ese tipo de maniobras, pero por suerte hay medios que están con nosotros y saben que la verdad es esa. Hay un informe de impacto ambiental muy, muy trucho, y hay un informe alternativo hecho justamente con colaboración de Vapuma, con muchos estudios serios sobre la cuestión, y que demuestran que incluso esa planta va a producir altos niveles de contaminación en las aguas y el ambiente en general también. ¿Qué más te puedo decir? Uh-huh. Se está difundiendo bastante, sobre todo por las radios, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí estamos también nosotros para enredarnos con ustedes en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que comenzamos este lunes. Sepan también que este medio está a disposición para este conflicto y para los conflictos que ustedes puedan tener allí, o para lo que crean necesario, no solo para los conflictos. Así que, Liliana, te agradecemos este contacto. Bueno, muchísimas gracias, vamos a estar en contacto. Bueno, un saludo grande a todos los compañeros que siempre están al pie del cañón con esto. Y bueno, desde acá, saludos, chao, hasta luego. Y aguantó la batería, ¿viste? Que no le tenía fe vos. Sí, aguantó, por suerte. Gracias, Liliana. Chao, hasta luego. Estuvimos charlando con Liliana Courtade. Ella nos contaba desde Metán, allí en las cercanías de la ciudad de Salta, este conflicto que se está dando particularmente en la localidad de El Galpón, que queda a unos 150 kilómetros de la capital salteña, sobre la ruta 16. Hay compañeros que están encadenados a una tranquera tratando de impedir la instalación de la empresa Nitratos Austin, sociedad anónima, que va a producir explosivos para las mineras que están extrayendo los minerales de la peor manera, con la minería a cielo abierto, en toda la cordillera y la precordillera. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.